Queremos saber. Es nuestro derecho saber y saber toda la verdad. Una vez que esta etapa de investigación termine, nuestro deseo tiene que ver con que en este lugar se termine esa etapa de investigación. No queremos quedarnos con esta casa. No pretendemos apropiarnos de este lugar y que quede para nosotros. Este lugar está manchado con sangre de mi hermano. Yo lo quiero convertir en un espacio de memoria, en un espacio donde se pueda empezar a luchar en defensa de los derechos humanos. Esto es lo que nos proponemos desde familiares y amigos. Empezar a hablar de la problemática de violencia institucional, de lo que sufren los pibes en los barrios. Hacerlo con gente que está preparada, con organismos que defienden los derechos humanos, independientes del Estado. Creemos que esto que hoy nos está pasando, esto de estar acá, la familia Solano acampando 24 meses, todos los familiares que tienen que someterse a esta situación límite, bueno, consideramos que esto no es natural, no lo vemos como natural. Por más que otros nos digan, hey muchachos, bien, cómo luchan, qué garra, bueno loco, pero esto no es natural. Nos están llevando a esta situación límite. Nos están llevando a que si ahora no nos da respuesta, nosotros en algún momento tengamos que tomar medidas mayores, como las tomó la familia Solano. 20 días en huelga de hambre. Más de 20 días, Juli. Ella estuvo en una huelga de hambre. Julieta fue internada por la huelga de hambre. No puede ser que sometan a los familiares a estas situaciones tan límites, indignantes, que cargan con una falta de respeto muy seria a nosotros que somos las víctimas.